Y estamos con el sociólogo, docente, investigador, Ariel Mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo te va, Andrés? Como siempre, un gusto conversar con vos. Sí, la idea es, podríamos decir que uno de los primeros convocados para hacer un análisis, pensar esto de elecciones legislativas 2025, ¿no? Vos posteaste varias cosas, pero quiero que arranque. Finalmente, no sé, los números definitivos no están, pero a nivel nacional ganó la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Es decir, hay un par de cosas que podemos decir en este momento y otras más que hay que esperar a tener los números finos, digamos, para hacer análisis mucho más precisos. Pero hay una serie de cosas que son indudables. Primero es que ganó la Libertad Avanza. Y remarco, ganó la Libertad Avanza, cosa que nadie, ni los propios dirigentes de la Libertad Avanza, ni muchos de sus militantes imaginaban posible. Es decir, en el mejor de los casos, pensaban en un empate técnico, pensaban en una derrota digna, si cabe la palabra. ¿Por qué? Porque venían cascoteados desde hacía un par de meses, por errores propios, por las consecuencias de la política económica que están llevando desde que ascendieron al gobierno. No hace falta enumerar demasiadas cosas, son muchas muy conocidas. No digo tanto lo de Libra de principio de año, la criptoestafa, porque eso es menos conocido por el común de la gente, no se entiende también bien cómo funciona, pero sí lo del 3% de Karina, la cuestión del candidato Esper, que siguió estando ahí la foto en la boleta en Provincia de Buenos Aires. Pero más allá de estas cuestiones que tienen que ver con casos de corrupción muy resonantes, que estuvieron muy presentes en los medios, hay toda una las consecuencias de la política económica que viene llevando Milei y Caputo desde diciembre del 2023 para esta parte, que tienen que ver con reducción de los ingresos de la gran mayoría de los asalariados, ni hablar de los trabajadores públicos, ni hablar de los informales, bueno, de los jubilados y pensionados, el aumento de las tarifas, las dificultades para que son de público, públicamente conocidas, es decir, para llegar a fin de mes de vastos sectores de la población, el nivel de endeudamiento, una cosa que habla uno con casi todos los comerciantes y todos dicen que venden menos, que venden menos. Bueno, esto se puede ver empíricamente en los datos que da el INDEC de reducciones del consumo. Es decir, todo este paquete de cosas hacían pensar, no digamos a los que estamos en la vereda enfrente de Milei, a los partidos opositores, a los propios militantes y a la propia dirigencia de la Libertad Avanza, que no iban a tener un buen resultado electoral. Inclusive, cuando llega el salvataje de Trump, entre paréntesis, a esto que decía recién respecto a las consecuencias de la política económica de Milei y Caputo, hay que agregarle que en lo que va del año, el plan económico hizo tanta agua que fueron necesarios dos salvatajes, uno el del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y el otro, hace muy reciente, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, con todo eso paquete, inclusive con la ayuda de Trump, que después vamos a hablar un poquito de eso, la dirigencia de la Libertad Avanza veía esto como muy imposible obtener un buen resultado electoral. Se conformaban con una derrota digna o con un empate técnico. No lo digo yo, esto era algo que se venía diciendo los días previos. De hecho, Milei en alguna de las entrevistas dijo, bueno, no hay que mirar tanto los porcentajes, hay que mirar en todo caso cómo es la composición del Congreso. Uno hasta puede pensar que lo que estaban tratando de preservar era quedarse con un tercio de la representación en las cámaras para evitar un eventual juicio político, ¿no? Hay que recordar también lo que era el clima previo, al último mes anterior a las elecciones, donde inclusive después candidatos que fueron derrotados rotundamente, Provincias Unidas, Schiaretti y compañía, algunos de ellos venían siendo mencionados como presidenciables en el caso de una eventual salida del gobierno de Milei. Bueno, ese es el primer dato, Andrés. el triunfo de La Libertad Avanza, un triunfo tan inesperado para los que estaban en la vereda de enfrente como para los propios, ¿no? Y ahí surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron un triunfo de La Libertad Avanza cuando las condiciones materiales, las condiciones económicas, el clima político aparecía tan adverso, ¿no? Yo voy a decir algo que, voy a repetir algo que decía al principio, hace falta acá un análisis muy preciso de los datos, no, en general lo que hemos visto estos días, lo que hemos hecho todos, son más impresiones con algún nivel de fundamentación empírica, con algún nivel de fundamentación concreta, pero en realidad falta mucho, justamente como es algo inesperado, algo que no se veía venir, por lo menos en esta magnitud, es necesario ser cuidadoso en lo que se dice, ¿no? Para no caer en impresiones o tremetismos. Dicho esto, no es que estoy abriendo el paraguas para no contestarte la pregunta. Voy a mencionar un par de cosas que también me parecen bastante conocidas, hasta cierto punto indiscutibles, que pueden orientar el análisis. En primer lugar, creo que un factor importante y que uno sigue, digo, hablo a título personal, pero muchos analistas y muchos militantes dirigentes siguen pensando lo mismo, es que tendemos a subestimar el papel de la reducción de la inflación, la baja de la inflación. A ver, si uno mira los números comparativos de Argentina con otros países, Argentina sigue teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Pero para el común de la gente que venía del último año del gobierno de Alberto y Massa, con niveles muy altos de inflación, con una inflación que nunca fue atendida por el peronismo, por el kirchnerismo durante su gobierno, siempre se la minimizó, se minimizaron sus efectos, se la trató de esconder en una época. El hecho de que la inflación se haya reducido sigue siendo un activo importante del gobierno. No lo puedo mensurar en cantidad de votantes, en el peso, en el voto, por decirlo así, pero sigue siendo un factor relevante. La segunda cuestión, también económica, que pesó en las elecciones fue precisamente, aunque parezca paradójico, el mismo descalabro económico del gobierno de Milei. Es decir, ahora es todo triunfalismo en esta semana, ¿no? Pero si retrocedemos una semana atrás, no estoy hablando de retroceder demasiado en el tiempo, todo parecía negro, confuso para el gobierno de Milei. No tenía dólares como para hacer frente a la demanda del mercado. Había una corrida cambiaria que venía extendiéndose por lo menos desde el último mes, desde hace un mes atrás, sino más. No aparecían soluciones para hacer frente a esta corrida cambiaria, y lo que todo el mundo suponía, insisto, tanto los partidarios de Milei, los miembros del Poder Ejecutivo, los ministros, como la oposición, era que el 27, después de la derrota del gobierno, se venía una devaluación y un descalabro económico todavía mayor. Esto, paradójicamente, creo que jugó a favor del gobierno, porque una parte de los votantes pensaron, si gana el peronismo, si gana el kirchnerismo, muchos asociaban todo esto con el triunfo del kirchnerismo, el despelote económico, si se me permite la expresión, iba a ser mayor. Y privilegiaron, me parece, la estabilidad, lo malo conocido por el desastre por venir, que era lo que se estaban imaginando. En este sentido, creo que también subestimamos el peso de presiones tales como el riesgo Cuca, algo que decía constantemente el ministro de Economía Caputo. Creo que muchas personas, y estoy hablando de personas comunes, leyeron la derrota del gobierno de Milei como una como la posibilidad de una crisis todavía mayor. Y me parece, y esto es algo que tenemos que entender, que muchísima gente en este país, en nuestro país, está reclamando estabilidad. Creo que ese es otro activo que ha logrado mantener el gobierno de Milei. Ahora, Dichas estas dos cosas, y para no quedarme en las cuestiones económicas, hay un tercer factor que para mí es por lejos el más relevante, y todavía no estoy refiriendo al factor Trump, después voy a hablar de eso. Ese factor es un hecho que tendemos a ignorar, y es que hay una parte significativa está demostrado que sirve para ganar elecciones, de la población que está de acuerdo con las ideas de la Libertad Avanza y que banca el proyecto de Milei. Es más, me atrevería a decir que incluso Milei, ¿no? Con todas sus características peculiares, aun si le damos, que creo que los tiene, dotes de líder, un líder muy diferente a los que conocemos en la historia argentina, pero líder al fin, aun cuando Milei desapareciera, decidiera retirarse del gobierno, lo que sea, ese sector de la población va a seguir presente y en todo caso emergería otro representante de ese sector. Me parece que una cosa que no se está leyendo de las elecciones es que hay todo un segmento de la población que piensa de manera diferente al progresismo, que piensa de manera diferente al kirchnerismo, que piensa de manera diferente a la izquierda, que es un sector de la población que tampoco puede identificarse estrictamente con el antiperonismo, aunque el antiperonismo pesa, eso es de todos conocidos, y que está de acuerdo con la flexibilización laboral, está de acuerdo con la reducción de los gastos del Estado, está de acuerdo con más niveles de autoritarismo con tal de que la situación económica esté estabilizada. Es un sector. Y en esto sí necesitamos datos finos, necesitamos. Hola, hola. No, sí, te escucho, ¿Me te escucho. escuchan? Sí, te Ah, decía perdón, perdón. que para pensar ese sector, Sí, que sí, vos sí. decís que tiene el consenso, claro, hay que ver cuánto es y cuál es la cualidad que acompaña a ese dato. Ahí sí, como vos decís, necesitamos precisión, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos, a mí me atrevería inclusive a decir que Milei supo representar este segmento que no tenía representación hasta el momento, pero que Milei es en definitiva un emergente de algo más amplio. Voy a dar una comparación que es en todo caso probablemente exagerada, pero que me parece que es pertinente para entender lo que está pasando. Cuando fue el 17 de octubre de 1945, yo recuerdo alguna vez haber leído una crónica de el diario La Vanguardia. La Vanguardia, para el que no lo sepa, era el diario del viejo Partido Socialista Argentino, ¿no? En la crónica que hicieron el 18 de octubre, el día siguiente del 17, se describe a la masa de trabajadores que acude a Plaza de Mayo y se la describe con toda una serie de adjetivos, de epítetos, calificándolas de manera despectiva, no son trabajadores, no son gente consciente, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que en la misma época un diputado radical, si no me equivoco, San Martino, dijo que se había venido el aluvión zoológico a Plaza de Mayo. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese momento la irrupción de los trabajadores en la historia argentina generó una perplejidad y una dificultad de comprensión de lo que estaba pasando, que hasta cierto punto, indico probablemente la comparación sea exagerada, generó una perplejidad y una sorpresa que es equivalente a lo que sentimos muchos ante el segundo gran triunfo de Milei, este del domingo pasado, que fue un triunfo en buena parte del país, ¿no? Entonces, como vos decís, Andrés, creo que acá hay que tomarse cierto tiempo, analizar de manera fina los resultados de las elecciones. Esto implica ver qué relación existe entre el voto a Milei y algunas variables, género, edad, condición social, cosas que exigen un trabajo más fino, ver cómo se manifestó el voto a Milei en las distintas circunscripciones para poder empezar, aunque sea desde el punto de vista descriptivo, entender qué sector de la población está representando Milei. Eso por un lado. Entre paréntesis, una cosa muy breve. He leído interpretaciones, inclusive esto bastante entre militantes de la izquierda, algunos militantes peronistas también, que ponen en primer lugar en el resultado de la elección, la abstención, es decir, quienes no fueron a votar, le suman el voto en blanco, el voto anulado, etcétera. Creo que ahí hay un poco de consolación frente a la derrota, a la magnitud de la derrota. A ver, no vamos a negar que hubo una abstención muy importante. Fue una de las votaciones con nivel más bajo desde 1983 para la fecha, con nivel de votantes más bajo. Es innegable que hay un sector importante de la población que no se siente representado ni por los políticos, ni confía en el sistema democrático. Digo, más allá de que siempre hay un porcentaje de la población que no va a votar, es histórico, pero a eso se le ha sumado otro sector. A ver, uno podría decir, bueno, ese rechazo al sistema, ese rechazo a los políticos puede ser interpretado como oposición a Milei, como oposición a Libertad Avanza. Yo sería mucho más cauto al respecto. Creo que en alguna medida ese segmento expresa de otra manera esa tendencia general que estamos tratando de describir que llevó a Milei al gobierno. Hay un descreimiento con la política tradicional y esto engloba inclusive a la fuerza de izquierda, al FITU también. Hay un descreimiento hacia los políticos en general, hay un descreimiento hacia el sistema democrático. Yo no ubicaría tan rápidamente a los que no van a votar como un grupo que está realizando una oposición al sistema por izquierda, como he leído algunas interpretaciones. Creo que eso también puede entenderse como parte del proceso que ha llevado a Milei a ganar las elecciones y, de hecho, a consolidar su posición. Después, por supuesto, están el voto anulado, el voto nulo, que expresan otras características, pero no es, en términos porcentuales, tan significativo como la abstención. Y por último, y para no extenderme demasiado con este análisis preliminar, está el factor trampa. El factor Trump, que yo mencioné el 17 de octubre, y podemos hacer también una analogía histórica interesante respecto a los cambios que hay en la conciencia de la población argentina, en las miradas, en la ideología de la mayoría de la población argentina. ¿Qué quiero decir con esto? En 1946, en febrero del 46, cuando el peronismo gana por primera vez unas elecciones, ¿no? La consigna era verdadero, pero es decir, el nacionalismo del movimiento obrero, el nacionalismo de vastas capas de la población, fue aprovechado por Perón de una manera muy inteligente como consigna electoral para aparecer enfrentado a el que había sido embajador de Estados Unidos en Argentina. Y ese fue un factor importante en su victoria electoral del 46. Hoy en la actualidad, 2025, el factor Trump, que también muchos, si bien no lo creíamos tan importante, pensamos que le iba a jugar en contra al gobierno, me parece que funcionó de manera opuesta a lo que pensábamos y funcionó con suma eficacia. Si hay una demanda de estabilidad, si hay una demanda de que la economía no colapse y no se vaya todo al diablo, la idea de que Trump inyecta dólares a través del Departamento de Estado, de que Trump va a apoyar a Milei y no le va a soltar la mano, funcionó de manera eficaz para que mucha gente dijera o pensara, obviamente esto es una conjetura, ¿no? Después hay que analizarlo más fino, pensara, bueno, a mí que el todo se vaya al diablo no me sirve, no me sirve en absoluto, este tipo, por más que sea un loco, pongámoslo así, tiene el apoyo de la primera potencia del mundo, y por lo tanto Estados Unidos no lo va a dejar caer. Y eso me parece que sirvió en términos electorales, le sirvió al gobierno de Milei. Con esto quiero decir, la carta del nacionalismo, la carta del rechazo a Estados Unidos, no tiene el mismo peso que tenía en 1945 o en 1946. Ahí también ideológicamente hay cambios importantes en la población argentina. Y además me parece que Trump y el Departamento del Tesoro jugaron de manera inteligente, sosteniéndolo con tuit diarios del secretario de Estado, del Tesoro, de Estados Unidos, Scott Bessent, diariamente la última semana, la semana preelecciones, constantemente en tweets se estaba señalando que Estados Unidos apoyaba a Milei. Esto es una parte del análisis, Andrés. En realidad, como te decía al principio, un resultado tan significativo como el del domingo es significativo porque permite consolidar a una fuerza que todos pensábamos, digo, no te quiero meter a vos en esta opinión, digo, a la mayoría de los analistas pensábamos que estaba en la 10 de última, que iba a tener una derrota catastrófica. Sin embargo, y las elecciones dieron un resultado diametralmente opuesto, esto indica que es un fenómeno que tiene que ser analizado con más atención. Y me parece que hay algo que hay que dejar de hacer, y es dejar de ningunear al mileísmo por las aptitudes de Milei, por la calidad intelectual de muchos de sus miembros, por muchos disparates que se dicen, porque en política lo que valen son los resultados y la eficacia. Y hasta ahora el mileísmo está demostrando ser eficaz en lo que importa en los procesos políticos, que es ganar elecciones para conservar y ampliar el poder. Es decir, eso me parece que es algo como para analizar. Digo desde el lado del mireísmo. Después, si querés, analizamos algunas otras cuestiones de las otras fuerzas. Claro, yo estaba pensando que siempre, bueno, el anti-Milei da la sensación de que, como consigna, el frente anti-Milei como que se quedó corto, ¿no? Y después también el voto, como vos explicabas, el voto anti-Cuca también solamente se quedó corto porque hay otros elementos que vos citabas, ¿no? E incluso esto es para analizar, ¿no? Porque Argentina, fíjate vos, salió campeón mundial, llenó por todos lados el país. Pero después el nacionalismo se pierde en este, como vos decís, se pierde en el caso de cuando Trump inyecta ese dinero. La pregunta es, bueno, acá se afianza un poder económico determinado, cierto sector del capitalismo vinculado, bueno, a ¿qué va a pasar, no? Cuando lo económico se recrudezca, cuando empieza a aparecer esto de la contrarreforma laboral, y sí, porque todavía como a mitad camino el efecto concreto de la vida se vio hasta ahí, pero no impactó totalmente. Digo, pensando en construcción de esto que si vos querés te meto, ¿no? De cuál es la alternativa. Evidentemente el frente anti-Milei no alcanzó, como tampoco el anti-Cuca, pero de este lado, ¿cómo hacer la alternativa verdadera, no? Es la pregunta del millón la que acabas de hacer, Andrés. Primero hay dos cosas que diría casi a modo de pinceladas. Primero, la situación económica no cambió de ponerle el viernes 24, bien digo, al lunes 27. Es decir, el resultado de la elección, más allá de que le despejó el camino a Milei, despejó incertidumbres, no modifica la crisis que está experimentando la economía argentina desde hace mucho tiempo. Esto lo hemos hablado en otra entrevista, es decir, la economía argentina desde el 2011 está estancada. Es decir, no crece 2 años seguidos. Y estamos experimentando la segunda recesión durante el mandato de Milei, ¿no? Es decir, esto es de todos conocido, hay un parate económico infernal, en la calle todo el mundo se está quejando de que no vende, el que se queda sin laburo de que no consigue laburo, el que está vendiendo cosas a modo del changa se queja de que hay más competencia y de que vende cada vez menos o que no vende, es decir, todo eso se mantiene y eso a nivel macro, escasez de dólares, problemas de la estructura económica en general, persisten. Es decir, todavía el gobierno de Milei no presentó o no mostró un programa económico capaz de sacar al capitalismo argentino de ese estancamiento. Eso por un lado. De este lado del mostrador, un par de pinceladas. hay una crisis profundísima del peronismo, barra kirchnerismo, el nombre que quieras, inclusive del peronismo y, si querés, de los sectores del peronismo que jugaron con el apoyo crítico, apoyo lo que sea al gobierno de Milei. Estoy hablando de Provincias Unidas que tuvieron, yo calificaría de desastre electoral. En tu provincia, lo de Puyaro realmente es para una, merece un análisis especial que yo no voy a hacer porque no conozco la política de Santa Fe. Le pasó a Schiaretti en Córdoba, bueno, y la derrota de Kicillof, de lo que aparecía como una, inclusive como una alternativa al liderazgo de Cristina dentro del peronismo. Bueno, todo eso, en realidad, más allá de la, de lo que para mí es anecdótico, las internas, las figuras que van a encabezar o que van a quedar afuera, que en un punto es anecdótico, ¿no? Sin embargo, muestra que de ese lado, el lado del peronismo, no hay una alternativa al proyecto de Milei. Y digo, una pincelada para que se vea esto. Tayana, el principal candidato peronista por la provincia de Buenos Aires, no hizo campaña, no habló prácticamente. Y si hubiera hablado, ¿qué tenía para oponer a Milei? Me refiero a esto, a decir, bueno, como vos decías, el antimileísmo, bueno, pero ¿qué país le estaba proponiendo? ¿Qué esperanza le estaba proponiendo a los votantes? Ninguna. O por lo menos el peronismo, si la tiene, la esconde, cosa rara en una contienda electoral. Es decir, por ese lado, el peronismo no tiene ninguna alternativa a Milei. Tiene que hablar del pasado y no del futuro. Y me parece en política, cuando uno habla del pasado, los votantes lo van dejando a uno, porque los votantes quieren esperanza, quieren algo para futuro. Eso por un lado. Después, por otro lado, por el lado de la izquierda. Creo que el caso de la izquierda, que merece también un análisis mucho más detallado, es si uno estuviera entre los dirigentes de la fuerza de izquierda, debería estar preocupado. Más allá de la euforia inicial por los diputados, por Bregman en Ciudad de Buenos Aires, por Romina del Pla y por Del Caño como diputados por Provincia de Buenos Aires, si no lo dije mal, hay que asumir varias cuestiones. La izquierda, en el mejor de los casos, en términos numéricos, está estancada. El FITU, digamos la expresión mayoritaria de la izquierda, que es el FITU, ¿no? Antes el FIT, ahora FITU. Una iniciativa que tiene ya unos cuantos años de rodaje, que logró, un mérito importante, agrupar a todas las fuerzas de la izquierda trotskista y a otros grupos, algo que durante toda la existencia del trotskismo era impensable por su tendencia a la división, pero que hoy por hoy está estancada, es decir, no crece, y es más, hasta podríamos mostrar con números que ha retrocedido en cantidad de votantes, no crece y mantiene más o menos la misma representación en el Parlamento. En este caso, inclusive ha perdido un diputado. Preocupante, ¿por qué? Porque ese no crecimiento refleja un problema muchísimo mayor, y es qué es lo que le ofrece a la izquierda, al pueblo, a la clase trabajadora, a los votantes, si querés, en una contienda electoral. Voy a decir algo que alguna vez lo hemos charlado, Andrés, y es en el 2023 aparece Milei como un candidato rupturista. No importa que después Milei, o uno mismo en ese momento, suponía y acertadamente que era alguien que iba a servir a los bancos, a los grandes capitalistas, al capitalismo norteamericano, a lo que sea. Pero aparecía como alguien que venía a romper con ese estancamiento del sistema político, con los políticos que estaban alejados de la gente, etcétera, etcétera. Era el loquito que venía a atacar a la casta, ¿no? ¿Por qué traigo esta figura? Porque ese lugar era o debería haber sido el lugar de la izquierda. Es decir, las fuerzas socialistas, las fuerzas que patearan el tablero del poder político en argentino, que en Argentina, que patearan el tablero de la democracia argentina y buscaran formas de mayor representatividad, formas donde las demandas populares aparezcan reflejadas en la política. Ese era, si se permite, nuestro lugar, es nuestro lugar, ¿no? ¿no? Y la izquierda, por diversas razones, que son largas de enumerar y que creo que también habría que darle acá la palabra a los dirigentes de izquierda, a ver qué es lo que dicen al respecto, pero ese lugar no lo ocupa la izquierda, no lo ocupa el FITU, no lo ocupa ninguna fuerza por fuera del FITU. Mira, te comento algo. Bueno, en estos días, en un programa de, creo en uno de los streaming, estaba el que fue presidente de Independiente, Ducata de Seller, entrevistando a, o charlando, mejor dicho, con Grabois. Grabois no es santo de mi devoción, no tengo una opinión muy negativa de los planteos de Grabois, no lo voy a desarrollar acá, no tiene sentido. Y yo venía escuchando, esto es casi anecdótico, muchos militantes de izquierda quejándose en las redes de la macarteada del ataque a la izquierda de Grabois. Dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dijo. Y más allá de otras cosas que no vienen al caso, él planteó, creo que en este caso puso el dedo en la llaga, diciendo que la izquierda, hablando de Miriam Breckman, del FITU, etcétera, no tenía vocación de poder. Es decir, no tenía vocación de disputar el poder. Y creo que en este punto Grabois mete el dedo en la llaga porque acierta. Creo que uno de los problemas de la izquierda es que no piensa seriamente en luchar por el poder en la Argentina, en patear el tablero. Patear el tablero en un sentido de, por lo menos, aunque sea desde lo discursivo, empezar a cuestionar el orden existente. Me parece que esa es una de las cuestiones a revisar. Y después está el tema de, en este marco de tanta fragmentación social, de tanta desintegración social, producto de la crisis, producto de los cambios en el capitalismo argentino, etcétera, etcétera, ¿a quién representamos? A mí me parece que los intentos de buscar nuevas representaciones, hasta ahora, han demostrado, cuanto menos, es decir, de la manera más liviana posible, ineficaces. Creo que otra vez la izquierda tiene que tener en claro a quién representa o a quién quiere representar y empezar a pelear por esa representación. Si seguimos pensando que el sujeto que puede cambiar la historia es la clase trabajadora, tenemos que buscarle la vuelta para representar a la clase trabajadora. Y si no, digamos, cerrar el boliche o poner otro tipo de partidos, es decir, partidos que busquen representar, no sé, a las clases medias, a los universitarios, a lo que sea, al colectivo que nos imaginemos, ¿no? Pero sincerarnos en este punto. Por eso traje el ejemplo de Milei, porque me parece que Milei nos interpela también en este punto a nosotros, a quienes creemos que es necesario superar al capitalismo. Un defensor fanático del capitalismo, digamos, es una de las cosas que se puede decir Milei, tuvo la capacidad de patear el tablero, aunque sea de lo discursivo, está claro, Andrés, esto, ¿no? Ya conocemos para quién gobierna Milei, pero del tablero desde lo discursivo lo pateó en el 2023. Y hoy por hoy, con sus actitudes, sigue convenciendo, por ejemplo, a una franja de jóvenes de que él está contra el sistema. Y hay una vieja frase que dice, no sé, creo que esta es la frase que se acuñó en la vieja Roma, diciendo que, pongámosle, seguramente es inexacto lo que digo, pero un senador no solamente tiene que parecer, que ser honesto, sino parecerlo. Lo más importante es parecerlo, ¿no? Y bueno, Milei supo parecer rupturista, haciendo algo completamente diferente después en el gobierno, y la izquierda, que pretende ser efectivamente rupturista del estado de cosas, no lo consigue. Creo que ese es uno de los problemas. Eso es uno de los problemas. Y mientras eso no empiece a ser resuelto, no va a tener representatividad. Me parece, bueno, te tiré un montón de cuestiones que son largas para analizar. Insisto, son unas elecciones que dejan mucha tela para cortar, justamente porque dieron un resultado que está más allá de lo esperado. Sí. También hay un campo cultural, podríamos decir, mediático, como quiera decir, digital o el tecnocapitalismo, que hoy ser de derecha está, o ser de derecha, sí, ser individualista, ser exitista, está de moda, digamos. ¿Quién va a escuchar esta entrevista? Aquellos que, bueno, vos fíjate en esto, mirá lo que me haces pensar. Mis entrevistas son poco escuchada, porque incluso los entrevistados de izquierda no se encargan de difundirla. Mínimamente, si yo quiero tener, como vos decís, vocación de poder, mínimamente la tengo que postear en mi muro, reenviarla. Exactamente. Mira, esto es fenomenal. Vos fíjate que Milei, en la campaña electoral del 2023, no me acuerdo quién lo estaba reporteando, él mostraba el celular y decía, mira, dije tal cosa y tuvo tantos miles, cientos de miles de reproducciones. Y por ahí lo que decía Milei era algo que hasta inclusive lo hacía quedar como bobo, como tonto, pero él lo que le importaba era la difusión. Hace poco, vos te debes acordar de este asunto, antes de la elección, en un programa de la televisión norteamericana, hicieron un streaming en Estados Unidos, no recuerdo ya exactamente, hicieron un comentario sobre Milei que era pero sumamente satírico y despectivo. Es decir, en un momento dijeron era un Wolverine, el personaje de los X-Men de bajo presupuesto. Y los mileístas difundían eso en las redes y decían, mira qué cosas por el estilo de qué grande es el jabo que llegó a la televisión norteamericana. Y fíjate, y es un tema interesante, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de medios. No les importaba que lo trataran, lo ridiculizaran, lo gastaran, lo bulinearan. Lo importante es que él estaba, había llegado a estar ahí. Y creo que eso es otra cosa que estamos subestimando. Milei sabe, Milei, los mileístas saben jugar muy bien en el terreno de las redes, muy bien. Están en el siglo XXI en ese aspecto. Y nosotros estamos en el siglo XIX, en el siglo de las octavillas, del panfleto, de la revista impresa en un mimeógrafo. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero me parece que ese es el. Mira, te voy a decir esto y que se entienda: no es en particular un golpe o un palo a una fuerza de la izquierda en particular, porque creo que esto en realidad vale para todos. Pero fue, a mi entender, mi opinión personal, algo particularmente grotesco. Y si hay alguien que milita en el Nuevo MAS, bueno, se enojará y corresponde que se enoje. A mí me llegaban al celular muchos posteos de la gente del Nuevo MAS. ¿Dónde estaba Manuela Castañeira? Eran todos posteos en la Facultad de Filosofía y Letras, acá de la UBA, acá en Buenos Aires, en Puan. Y eran todos posteos que obvia que la gente que participaba, el mensaje estaba dirigido al estudiante universitario fundamentalmente, hasta los códigos, las complicidades, eran de estudiantes universitarios de filosofía además, de lo que es el ambiente de filosofía y letras, que es un ambiente muy peculiar, ¿no? No estoy diciendo algo peyorativo, no se vayan a seguir alojando más gente. Bueno, pero bueno, la cuestión es esta. Me parece que ahí también hay un problema, lo señalás muy bien, comunicacional. Muy, muy importante, y es un problema porque no estamos interpelando a los jóvenes. Y eso es un problema grande. Porque nosotros, la gente que piensa como nosotros, vamos a envejecer, estamos envejeciendo y en algún momento tiene que haber un reemplazo, tiene que haber ideas nuevas. Me parece que ahí también hay un problema, ¿no? Claro, porque el joven se aferra, podríamos decir, toma los referentes, los estereotipos, lo que quiera, que le llega, debido quizás a su etapa evolutiva, lo que sea, y la izquierda ahí no, o le ofreció esto, o le ofreció lo progresista, pero no pudimos, bueno, a ver, está lo otro también, ¿no? Está la alternativa. Sí. Bueno, mira, vos hablas del progresismo en este momento, ¿no? Sí, ¿dónde está, no? Sí, bueno, mira, bueno, creo que ahí hay. Mira, si hablamos del progresismo, este terreno tan general, ¿no? Que se da en llamar el progresismo, yo hay algo. Creo que el principal problema del progresismo, que es un ambiente que va, en algún momento se lo identificó con el kirchnerismo, creo que va más allá del kirchnerismo, que hay un progresismo kirchnerista, hay un progresismo que está por fuera del kirchnerismo, hay un progresismo que está en los partidos de izquierda. Me parece que el gran problema del kirchnerismo, del progresismo en su versión kirchnerista, en su versión la que elijas, es que hace una separación muy fuerte entre lo que es los derechos a conquistar, los derechos conquistados y las condiciones materiales para realizarlos. Creo que ese divorcio entre, qué sé yo, por ejemplo, Alberto Fernández diciendo tenemos más derechos, qué sé yo, cuando creó, mira, justamente el DNI no binario, ¿no? Digo esto porque lo tengo bien presente en ese momento, diciendo esto implica una ampliación de derechos, etcétera. Bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse es realmente a cuántas personas va dirigida esa ampliación puntual, pero después, ¿qué condiciones ofrece para que una persona no binaria efectivamente pueda realizar sus derechos? Me refiero a una persona no binaria que pertenezca a la clase trabajadora, que pertenezca a los pauperizados, que pertenezca a los que no tienen trabajo. Todo eso se ignora, queda por debajo de lo que es la concreción de derechos. Y me parece que se entienda, no estoy discutiendo el derecho tal y cual, su necesidad. Estoy discutiendo algo primario, que es con qué recursos materiales, es decir, qué materialidad le vamos a dar a las personas que quieran hacer efectivos sus derechos. Y eso me parece que en el progresismo no lo ha resuelto porque, por diversas razones, no ha querido enfrentar a la estructura de poder económico en Argentina. Y ese es otro problema. Ese es otro problema. Y el mileísmo supo aprovechar muy bien esto y lo sabe aprovechar para, por lo menos desde lo discursivo. Hay que ver si ahora, a partir de haberse fortalecido en estas elecciones, no va a pasar también a la práctica. Por lo menos desde lo discursivo, empezar a militar fuertemente el recorte de derechos, entre los cuales ahora está sonando muchísimo el tambor al respecto, los derechos laborales, por ejemplo. Están fogoneando la reforma laboral, una reforma laboral que existe ya para muchos sectores en la práctica, que es lo que quieren legalizar para el resto de los trabajadores, ¿no? Creo que hay muchas, muchas cosas, insisto, en un escenario argentino que está en plena transformación, ¿no? Con esto, Andrés, porque esto puede decirse, puede pensarse que estoy diciendo que el mileísmo está consolidado y tenemos Milei para 100 años. Vos recordás bien cuando Macri gana las elecciones de medio término en 2017, parecía que se venía la hegemonía macrista. Y el macrismo terminó en lo que terminó, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que hay un sector vasto de la población que está de acuerdo con esta orientación de reforma para la Argentina, con una orientación individualista, con una orientación muy procapitalista, muy proempresa, y que a la que le importa muy poco los derechos que fueron conquistados en las décadas anteriores. Y me parece que eso no se resuelve simplemente insultándolos o diciendo tal o cual cosa. Creo que en primer término hay que tratar de entender quiénes son, es decir, no fingir demencia respecto a la existencia del mileísmo como corriente. No pensar que esto es producto de dos o tres loquitos sueltos, que son descerebrados, que son vírgenes, que son esto, que son aquello, un montón de cosas. Estoy reproduciendo cosas que se dicen en las redes. Hay un sector de la población muy significativo que ha demostrado ser mayoritario en estas elecciones. Insisto, saco del medio esa cuestión de si sumamos las abstenciones, si los que no fueron a votar, los nulos, eso me parece que políticamente es mucho menos relevante que esto que muestra el triunfo de Milei. Bueno, ese sector existe y no vamos a poder volver atrás a la situación, no sé, 2023, 2015, 2011, poner la fecha pensando sobre todo en lo que dice el kirchnerismo, ¿no? O si querés en términos de izquierda, peor todavía. No vamos a volver a poner la fecha según la orientación que te guste. 1959, 1936, 1917, no sé, 1871, la fecha que quieras. Es decir, la historia no vuelve para atrás, ¿no? Y tenemos que poder interpelar a las nuevas generaciones, armar otra vez un discurso que sea coherente, armar un programa que sea coherente, es decir, y cuando digo un programa no tenés que detallar de qué color van a estar pintados los bancos en las plazas, tenés que decir hacia dónde pretendés que vaya el país y convencer a la población de que eso es viable. Por ejemplo, todo esto. Sí, con esto de la reforma laboral, bueno, una gran oportunidad para desde la izquierda. Bueno, a ver, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo hacemos para generar empleo? ¿No? Más allá de, bueno, y pienso, qué sé yo, a ver, ayer entrevistaba gente de la Federación de Aceiteros. Bueno, ahí hay quizás una referencia, digo porque hablaba con alguien que trabaja en salud laboral. Hay una referencia para tomar y pensar, bueno, de la izquierda, ¿qué proponemos en relación a la reforma laboral? ¿Cómo hacemos para ponerle otro modelo en relación al sistema capitalista que nos propone Milei? Digo, no sé, pienso, ¿no? Sí, no, absolutamente. Mirá, inclusive ahí la izquierda tiene un problema cuando habla de la reforma laboral, es que lo primero que sale es decir, vamos a ir en contra de la reforma laboral, vamos a proteger los derechos. El problema es que los derechos abarcan hoy por hoy una pequeña parte de los trabajadores. Es decir, vos tenés un tercio, yo lo reduciría inclusive, de gente que está bajo convenio y que tiene convenios donde todavía se respetan las condiciones laborales, ¿no? Partamos de esa base, es decir, la amplitud de los sectores a reformar es mucho más reducida que hace 30 años. Hay una reforma laboral que se impuso de hecho y que no pudimos parar. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Dividen a la clase trabajadora, aprovechan, mejor dicho, esa división y dicen, bueno, esta reforma va para crear puestos de trabajo porque los puestos de trabajo no se crean debido a que es muy costoso mantener un trabajador, bueno, se miente como siempre el tema de la industria del juicio, etcétera. Pero en principio tenemos que pensar, nosotros tendremos que pensar una reforma que incluyera al conjunto de los trabajadores y que garantizara un piso de derechos al conjunto de los trabajadores, ¿no? Y después, bueno, hay situaciones, aceiteros se encuentran en una posición especialmente fuerte para negociar, ¿no? Pero, es decir, por ejemplo, ¿de qué sirve pararnos para enfrentar una reforma laboral cuando que ya, por ejemplo, los trabajadores que hacen Rappi, por mencionar a un tipo de actividad, o los Uber, están absolutamente desregulados? Es decir, en realidad, vamos a decir una herejía, debería haber una reforma laboral, una herejía pensando en términos de izquierda, una reforma laboral que permitiera incluir, por ejemplo, a los Uber, a los Rappi, a todos los que trabajan, por ejemplo, en el sector de servicios informáticos, por mencionar algunos sectores, ¿no? Que le dieran un piso de condiciones. Y esa negociación seguramente va, en un proyecto de reforma así, va a haber que negociar ciertos derechos de sectores que hoy inclusive no tienen la misma importancia económica que antes. Por ejemplo, pienso en camioneros, ¿no? Fíjate cómo camioneros sistemáticamente está firmando paritarias a la baja. Con esto quiero decir, tenemos que empezar a pensar en volver a representar al conjunto de los trabajadores. Y eso significa entender que muchas veces pensamos en términos de lo que son minorías dentro del colectivo de los trabajadores. Ese es otro problema grande, Andrés, otro problema grande. Y a mí me parece que falta, es decir, nos manejamos exclusivamente en el terreno de las consignas y falta también análisis de lo que está pasando en las relaciones laborales, ¿no? Es y sabiendo de que van a venir por eso, van a venir por reformar eso. Y ni hablar, también se habla de una reforma previsional, de un aumento de la edad jubilatoria, del restablecimiento o la creación de un nuevo sistema, como fue en su momento el de la CFJP. Ahora es el momento de las reformas o de plantearlas. Bueno. Y sí, te digo algo, algo me vino a la cabeza, Dale, dale, una dale. pincelada, como decía. Te había escuchado a una joven y dirigente ya del Partido Obrero que está, que decían algo así como necesitamos 14 toneladas de piedras, hablando de la reforma laboral, refiriéndose a el episodio de diciembre del 17, cuando fueron las movilizaciones contra la reforma previsional que planteaba el gobierno de Macri. Con esto quiero decir, si nosotros planteamos que nuestra alternativa van a ser las piedras, me parece que muy eficaces no vamos a ser en oponernos a las reformas. Eso es lo que planteaba. Claro, pensando, vuelvo a insistir también en un caso especial, el de Aceiteros, pero ellos, cuando está el comité, son, deben ser los únicos que logran que se respete el comité mixto, digamos, ¿no? Y no, no están esperando que el patrón venga con lo suyo. Ya tienen, de acuerdo a la vida laboral, la propuesta. No van con las piedras solo, no van con las piedras, van con. Si hay que usar la piedra, de hecho, ellos dicen, después vamos al paro si no, no tenemos, si con los científicos no tenemos buena respuesta. Pero bueno, es interesante seguir conversando otras cosas, Ariel. Tenemos para hablar. Mira, tenemos un país que se ha ratificado que las relaciones políticas y todo un montón de cosas en Argentina están cambiando. Y eso no va a volver para atrás. No es que el mileísmo o Milei fue un fenómeno pasajero y que ya después de estas elecciones ya iba a desaparecer la irracionalidad y vamos a volver a la vieja racionalidad previa a Milei, ¿no? Tenemos una Argentina que está cambiando con una crisis muy larga y hay que pensar cosas diferentes. Ariel Mayo, sociólogo, docente, investigador, gracias por tu tiempo. Si publicás algo de este análisis o más adelante cuando lo hagas, envíamelo, así lo difundimos también y Por supuesto. por contrapuntos también. Te agradezco tu tiempo y muy gentil de tu parte. No, por favor, como siempre, un gusto hablar con vos. Un abrazo, Andrés. Abrazo, chao, chao. Chao.